soy el profesor Freddy Juan Vitrapaza, director titular de la unidad educativa Iberdrola, de ambos turnos, mañana y tarde. La unidad está cumpliendo 13 años. El año 2002 ha sido su fundación y hasta el momento tenemos 13 años. Como ustedes están viendo, prácticamente ha crecido enormemente la unidad educativa. Tenemos alrededor de 800 estudiantes. En ambos turnos. En ambos turnos. Tenemos también alrededor de 42 docentes en ambos turnos. Sí, y entonces ha crecido en la parte pedagógica, en la parte de infraestructura, todo eso. En cuanto a la infraestructura, ha crecido el año anterior, hace 3 años había esto, había el del fondo, había el garaje. El muro nomás no ha crecido, está tal como está. Tenemos 4 ambientes más que han sido habilitados ahí, porque estas aulas que vemos a la parte de la entrada son sumamente húmedas y no estamos esas habitando por el momento, están vacías. Entonces son aquellas las que hemos trasladado, las 4. Y las del frente tampoco, son 3 aulas que también son húmedas, porque el colegio ha quedado casi en una batea. El momento cuando llueve, prácticamente se llega a inundar. Señor director, hace 20 años, cuando esto era Pampa y le correspondía a este territorio al municipio de Chocaya, este sector era lago. Pues, las zonas y la unidad educativa están sobre un lago, o sea, sobre esa época le hablo, ¿no? Ahora, desde ese tiempo, esta parte han colocado escombros, tierras, que un poco ha tratado de levantarse y seguramente por eso debe ser la humedad. Sí, es una batea prácticamente, por eso. Tenemos en la parte de la entrada al colegio, es ahí donde es húmedo, pero en la otra parte, que es la parte del patio nuevo, no, tenemos los cursos que son un ambiente adecuado para los niños. Señor, de una curiosidad, ¿esta callecita es enlosetado o sigue siendo tierra? A un principio han enlosetado esta otra calle, la que entre era la mejor callecita que teníamos. Sí. Pero lamentablemente con lo que es la parte de alcantarillado, ha sido removido todo. Y ayer, por suerte, nos han raspado a último momento, como usted sabiendo, un vaso total, pero estamos de alguna manera celebrando nuestro aniversario. ¿Qué le podemos decir tal vez a los padres de familia, a los estudiantes, ¿no? A la comunidad educativa a la que se deben también ustedes? Que los papás sigan apoyando, sigan apoyando como lo están haciendo de manera incondicional. Y a los estudiantes, que el éxito y la llave del triunfo está en estudiar. Yo sé que aquí un día vamos a tener frutos como yo he esperado siempre de los colegios donde yo he trabajado. Yo trabajo 31 años en el magisterio y creo que vamos a tener frutos de aquí a un tiempo. El colegio ha tenido algunas puntuaciones, tal vez algunas distinciones en otros lados, tal vez participaciones destacadas. Hemos tenido, la última que hemos tenido ha sido en el campeonato plurinacional, ha llegado hasta los octavos de final. Hemos bajado abajo a jugar y usted sabe que abajo ya se preparan a nivel de con profesionales, todo eso. Y en nuestra situación no ha sido así, solamente la preparación del profesor de educación física. ¿Y las necesidades, señor director, cómo están? Tenemos, como toda institución, tenemos varias necesidades. Algunas son cubiertas, otras no, pero estamos saliendo adelante. Y eso es muy bueno, al empuje de todos los profesores también. ¿Las principales cuáles serían, señor? Hasta el momento tenemos la que es la conexión del alcantarillado. Otro sería esta, la cancha. La cancha. El muro perimetral habría que levantar. El muro perimetral y son muchas otras necesidades que nosotros tenemos. ¿Algo más que desea argumentar o colocar algo más, señor director? No, solamente desearles muchas felicidades, que lo pasen bien. Ayer hemos tenido actividad deportiva y hoy día estamos con el desfile. Como usted va a ver, creo que hay un compromiso de todas las mamás y eso es muy bueno cuando existe.